Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, 6 minutos pasaron de las 5 de la tarde, comenzamos entonces un nuevo programa de La Pulseada Radio. ¿Cómo anda la embusta? ¿Qué tal? Muy bien, Martín Luna, qué bueno volver a encontrarnos acá. Que solo se encontró usted, ¿no? Sí, estaba bueno, estaba Carlos Gassman, que por suerte hoy volvió, no salió espantado del último programa. Y este, Amílcar ahí, bancando las banderas del otro lado. Lo hemos dejado un poco solo, pero bueno, estamos volviendo de a poco. Falta todavía Santillán, que no sabemos hoy qué le está pasando. El misterio, espero que los tambores de la cuerda lo traigan hoy. Ahí está, vamos a ver. ¿Qué sucede con esa historia? La cuerda estará cerrando esta serie de encuentros, anticipando la llamada del 25, que, como venimos diciendo, va a ser el próximo domingo 24 de mayo, ¿no? Exactamente, en la última entrega de estos tres tomos de Candombe, la enciclopedia de Candombe platense. Va a estar la cuerda, que es bueno, la comparsa más antigua acá de la región, digamos, 15 años tiene ya. Así que ahora en ratito viene el Goma, también que ha elaborado unos cuantos tambores artesanalmente de muchas cuerdas de la ciudad, muchas comparsas, mejor dicho. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con él y con el resto de los integrantes de la cuerda. Así vamos a estar cerrando este nuevo programa. Antes de eso llegará Tony Fenoy, antes llegará Carlos Gassman, que ya está con nosotros. Antes estará también Gonzalo Chávez, que también está aquí con nosotros. Y estaremos también charlando y analizando un poco la sentencia que se conoció el viernes pasado, ¿no? Cuando terminaba el primer juicio que tiene que ver con la desaparición y la aparición también de Luciano Arruga. Un juicio que terminaba en la matanza el viernes pasado, condenando a 10 años de prisión al único acusado, ¿no? Un ex policía bonaerense que fue el acusado por el propio Luciano Arruga. Sí, quien lo señaló en aquel destacamento de Loma del Mirador. Sí, vamos a estar escuchando buenos testimonios de Vanessa, la hermana de Luciano, que bueno, es una de las caras, digamos, más visibles de toda esta lucha, quien llevó adelante, digamos, este pedido de justicia. Y que también, bueno, después vamos a escuchar, Vanessa también termina de alguna manera dando cuenta de la complejidad también de todo el entramado, digamos, que posibilitó la detención y las torturas de Luciano, digamos, y su muerte. Así que andaremos también por allí. ¿Vamos a comenzar con algo de música? Vamos a comenzar con algo de música. ¿Qué hay para comenzar? Ah, yo traje algo. Yo traje algo, me había olvidado. Traje a Andrés da Costa Faro, que hace Quilombo, una canción que de alguna manera nos anticipa el cierre de este nuevo programa de La Pulseada Radio. Vamos con eso y después continuamos. Belleza africana, costumbres europeas, cultura euroamérica. Belleza africana, costumbres europeas, cultura afroamérica. Dengue, tango, fandango, malambo, samba, mondongo, mandinga, quilombo, afroamérica. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Chabón, gil, chamullero, fiaca, morfón, euroamérica. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Caro atorrante, chambón, mate, chacarero, un mitad locro, payador. Esta es mi América. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Siento que mi guitarra pide un candombe, pero al escuchar los cajones quiere flamenquear. Dengue, tango, fandango, malambo, samba, mondongo, mandinga, quilombo. Dengue, tango, fandango, malambo, samba, mondongo, mandinga, quilombo. Dengue, tango, fandango, malambo, samba, mondongo, mandinga, quilombo. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar.

siendo muy clara, ¿no?, al respecto, cuando habla de inseguridad y cuando habla de la inseguridad que se viven en los barrios y de esa policía mafiosa que es la que secuestra pibes para robar para ellos. Sí, incluso también cuestionando el lugar de los medios de comunicación que muchas veces, digamos, tienden a ningunear este tipo de situaciones o a plantear dudas, ¿no?, si es realmente fue así o no, digamos, bueno, con respecto a las voces de los familiares o conocidos que podían dar cuenta realmente de quién era Luciano y eso, a veces incluso sobre esas pruebas, aún así se pone, digamos, a veces un manto de dudas si realmente es así o el pibe tiene algo que ver o no. Bueno, ahí queda clarísimo, digamos, a través del testimonio de Vanessa también, que en realidad, digamos, es parte de lo que les toca vivir cotidianamente en el territorio con el delito organizado por la propia policía, muchas veces, digamos, gestionado por la propia policía, donde los pibes, digamos, es difícil que se puedan escapar, digamos, de ese sistema, digamos. Uh-huh. Un poco también lo que veníamos charlando en relación, digamos, a la última revista, digamos, de La Pulseada de Mayo, ¿no?, hacíamos referencia, análisis, digamos, a la policía, a la implementación de las policías locales y digamos, y esto, ¿qué diferencia hay entre un sistema de seguridad que se sigue pensando en la cuestión de la saturación de la seguridad en la calle para quienes, ¿no? Y está claro esto que decía Vanessa, ¿no? Bueno, nosotros no hemos como autogestionado nuestra propia red para sentirnos nosotros, digamos, con algunas herramientas, sentirnos seguros de la inseguridad que a veces nos provoca la fuerza de seguridad, ¿no? Uh-huh. Valga la paradoja. Con la condena entonces al policía Torales, culminó el viernes este juicio, que es el primero que llega a esta instancia en relación a la desaparición y a la aparición también, ¿no?, de Luciano Arrúa. Luciano, después de aquella detención del 22 de septiembre del 2008, unos meses después, el 31 de enero del año 2009, salió de su casa, tipo 9 de la noche, y ya nunca más se supo de él hasta el 17 de octubre del año pasado, cuando se lo encontró a Luciano enterrado como un NN en el cementerio de La Chacarita. Por este motivo también hay otras causas que, bueno, esperemos pronto también lleguen a juicio para saber qué es realmente lo que pasó con Luciano Arrúa. Ya que sabemos, lo sabíamos antes, ahora la justicia lo certificó que aquel 22 de septiembre Luciano, en ese destacamento policial donde fue detenido ilegalmente y llevado y torturado en la cocina de ese uh-huh. lugar, ¿no?, por más policías, que es una causa que quedó abierta porque, bueno, aparecieron algunos testimonios que implican a otros policías que estaban presentes aquel día. Como decíamos, el único acusado fue Torales, porque fue el que acusó el propio Luciano, que cuando salía aquel día del destacamento, junto con su mamá y su hermana, lo vio y lo acusó. Le dijo: vos fuiste el que me pegaste junto con otros dos. Torales, entonces, el viernes fue condenado a 10 años de prisión efectiva. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Vamos a escuchar algo más de música. En este caso tiene que ver con los chicos de BGH, que estuvieron participando de la fiesta que propuso Cajale Casazo el sábado pasado en el Teatro Ópera. Cajale festejó 10 años y allí, promediando el recital, invitó a BGH. Allí estuvo Marianito, estuvo Néstor, estuvo el Chuli Galván y estuvo el chico del Olga. Leo. Leito. Y estuvo Leito. Estuvieron ahí, también se subieron al escenario y festejaron los 10 años de Cajale Casazo. Vamos a escuchar a BGH entonces. Tengo miedo de ir retrocediendo. Cuando retrocedo me golpea la ansiedad. Para ver lo que yo pienso, mira, hay que preguntar al resto. yo pienso, vida, para ver lo que yo pienso. Sí, la salida. Queremos presentarles esta noche a los chicos de Villa Garibaldi Hogar. Con ustedes, BGH. A ver, gente, toda la mano arriba, toda la mano arriba. Y ahora vamos a hacer este movimiento, vamos, todos juntos al siguiente movimiento, vamos, bien, chico, pero carajo, vamos. Gracias, laberinto sin salida, que soportar no me toca. Un golpe no es caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Un laberinto sin salida, que soportar los me toca. Un golpe no es caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Muchas se abrirán para la libertad. Aprender a conseguir lo que nunca se supo más y no estando bien. Aprender a viajar por este tren. La verdad que en esto no importa la pobreza, simplemente que en la mente está la destreza. Yo lo hago porque esta es mi virtud. Pueden cambiar ideas, pero no la actitud. Lo que pasa que acá se entretiene con rap, se mantiene porque siempre contienen. Es así, la verdad que yo nunca paro. Y paro para el momento de tiro, por eso que nunca me freno. Mi hermano es veneno de la pena. Cada vez que llega, vos sabés, con rap a plenas ideas que suelta. Siempre te la inventas, BGH claro, rompiendo la presidenta. Yeah. Un laberinto de la vida que soportar no me toca. Un golpe no es caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Un laberinto sin salida que soportar no me toca. Un golpe no es caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Un laberinto sin salida, injusticia que hace sufrir. Que la vida no me venga a dar lección a mí. Pasé por muchas cosas, pero adelante seguí. Peleo por lo mío y nunca me voy a rendir. Sigo adelante, fíjate lo improviso. Con

La Pulseada. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. La Pulseada. La cocina de la calle. Continuamos en La Pulseada Radio y, como decíamos al comienzo, nos llega a visitar otra vez. Recibimos a Gonzalo, Chávez. ¿Cómo dice que le va, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Muchas gracias por venir y esperarnos un ratito. Bueno, yo le agradecido soy yo. Estoy agradecido que me hayan invitado y estar acá otra vez. El escritor, historiador y militante Gonzalo Chávez llega esta vez a presentarnos su último libro, Rebelde, Acontecer, relatos de la resistencia peronista, Gonzalo, que ya ha presentado en la última feria, en la primera en realidad, la primera feria del libro del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores. Esto fue el fin de semana pasado, pero también antes lo había presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así es, sí. Sí, las dos presentaciones estuvieron buenas, ¿sí? En Buenos Aires hubo un panel que tuvo Eduardo Josami, Victoria Basualdo, que es una historiadora que trabaja sobre el movimiento obrero, y un dirigente sindical, el dirigente sindical más joven del país. Tiene 60 años, ¿no? Pero es el más joven. Se llama Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense. Un joven formado en la resistencia a la dictadura, a la última dictadura, y que fue asumiendo responsabilidades, y hoy dirige esa importante organización. Ellos lo acompañaron allá en la Feria del Libro de Buenos Aires. La Feria del Libro de Buenos Aires, sí. ¿Y de qué se trata este libro? ¿Dónde comenzamos a pensar este libro? Sí, este no es un libro de historia, es un libro de relatos de la historia, ¿no? Y trata de condensar todo lo que yo escuché y viví en mis años de militancia. O sea, reflejar un poco la historia oral del peronismo. Porque últimamente se han escrito muchas cosas sobre el peronismo, pero la historia oral sigue siendo más grande, ¿sí? El peronismo está más cerca de la leyenda que de la historia. Es como América. No, la historia de América todavía no se ha escrito. Lo que se escribió es la historia de la conquista de América, que es otra cosa diferente. Y la historia del peronismo tampoco se ha escrito así. Más la referencia ahí que la historia de las persecuciones al peronismo. Entonces yo me puse un esfuerzo tremendo en salir de ese lugar. Salir del lugar de la víctima, del lugar y darle protagonismo. Y contar la historia, no solamente del horror, sino de la historia de los que se organizaron contra el horror. Que es lo que falta, ¿no? En esta disputa que estamos hoy por la memoria. Esa historia es lo que nos falta, ¿no? El genocidio fue tan poderoso que no solamente lo realizó, lo ejecutó, sino que nos impuso y nos dejó internalizado una forma de recordarlo, que es el recuerdo del horror, no el recuerdo de los que se resistieron, que pelearon, ¿sí? Que se organizaron, que tuvieron su victoria. Esa historia la estamos escribiendo y bueno, y un poco este libro intenta reflejar eso. Solo cuando empecé a escribir dije, bueno, este libro no tiene que pecar del vicio del autorreferencial, no tiene que tener mandatos, no tiene que tener anécdotas familiares y grupales, y me di cuenta al poco tiempo que era imposible eso. Entonces resolví que el libro esté lleno de mandatos, de historias familiares y grupales y de autorreferencias, ¿eh? Porque no, me era imposible despegarme una cosa de la otra. Así que El libro abarca un periodo que va del 55 al 83. Pensando que todo eso es una resistencia, ¿no? La fecha del 83 la puse para poder terminar el libro, porque si no, iba a estar escribiendo constantemente, ¿no? Porque la resistencia sigue hoy día. Y en el relato de diferentes hechos, como no es una historia cronológica, sino yo voy tomando hechos de distintas etapas y periodos que van del 55 al 83 y cuento. Pero ahí, en la lectura del relato, se ve la conexión que hay de unos con otros. Algunas conexiones son impensables, ¿sí? Impensables. Yo, ya me ha pasado en otras oportunidades, descubrí después de 50 años esas conexiones. Por ejemplo, que Emilio Massera fue uno de los protagonistas de los bombardeos de 16 de junio del 56. Nosotros no sabíamos eso, ¿no? Que Montes, que fue embajador también de la última dictadura militar, también de Suárez Mason, que era un joven oficial, que el día del bombardeo estaba exiliado en Montevideo y es el que recibió a los marinos que se refugiaron en Uruguay, ¿no? Y también descubrir que muchos oficiales del ejército, miembros de los servicios de inteligencia del ejército, que persiguieron y torturaron a los conintes durante el gobierno de Frondizi, eran jefes de los centros clandestinos de detención después del 76, ¿no? Es muy loco eso, ¿no? Es muy loco ver eso. Y bueno, yo, por ejemplo, cuando me puse a escribir también me planteé, bueno, ¿qué hay que escribir de la historia? ¿Las batallas ganadas o las perdidas, ¿no? Y esta pregunta al principio no tenía respuesta. Y parece que en la experiencia de los pueblos, cuando los pueblos hacen su balance de su historia, tiene tanto valor las batallas que se ganaron como las que se perdieron. Así, sin diferencia. Tiene tanto valor una como otra. Porque hay victorias que se pagaron caras y hay derrotas que generaron victorias. Entonces, ¿qué es lo más importante? Uh-huh. Y otra idea que se plantea en el libro es esta idea de la resistencia. Siempre se ha hablado de la primera resistencia, de la segunda, de la tercera, como cosas separadas una de otra, ¿no? Entonces, en la consideración de lo escrito, está claro que el planteo es que la resistencia es una. Hubo etapas, protagonistas diferentes, pero la resistencia a la opresión, la lucha por la libertad y por la independencia de nuestro país es una sola. Gonzalo, usted recién hablaba de algunas conexiones que se pueden hacer en esa, sí, en esa historia. ¿Qué conexiones tiene o de qué manera, digamos, llega, digamos, en principio la resistencia peronista, la etapa previa del movimiento obrero, de lucha en el movimiento obrero en Argentina, sabiendo que, digamos, en el principio sí, el anarquismo, el socialismo? ¿Qué conexiones se pueden realizar, digamos, con esa primera etapa de lucha en el movimiento con lo que después va a ser la resistencia peronista, digamos? Si hay vaso de comunicación o no. La historia no empezó en el 45, así que nosotros ponemos a veces momentos para acotarnos en el discurso, pero la historia del movimiento obrero no empezó en 1945, tiene una historia de lucha. No se puede entender el 17 de octubre sin entender o dar cuenta de las luchas anteriores, ¿no? Uh-huh. De la Patagonia, de los talleres Bacena, del movimiento anarquista, de los comunistas, de los socialistas, ¿no? Que fueron los que primero organizaron los sindicatos en nuestro país, ¿no? Con inmigrantes, gente que venía perseguida, muchos de ellos, y que tuvieron ese valor, ¿no? De darle al movimiento obrero un perfil muy importante. Yo el otro día estuve en la casa de unos ferroviarios que me invitaron a almorzar, ¿sí? Y ¿cómo se llama este ferroviario? Se llama Malatesta. Yo me pregunté, ¿cómo? ¿Y qué son de Erico Malatesta? Y somos descendientes, ¿no? Y este hombre que fue manejado una locomotora, tuvo 40 años manejando una locomotora de La Plata a Constitución. Y un hombre de lucha, delegado, y con un gran conocimiento de la historia, no solamente nuestra, de otros países, ¿no? y el movimiento obrero. Y esa cultura tiene sus raíces ahí, ¿no? En los inicios de la organización de la clase obrera argentina. El 17 de octubre es el momento que la clase se constituye como clase y como ciudadanos de pleno derecho, ¿no? No es que nace el movimiento obrero, se constituye de pleno derecho. Ese es el momento. Y tiene un protagonismo en la historia que es difícil de que se pierda. Hoy decíamos, yo hacía un comentario hoy previo a esta charla de que el peronismo, que es una doctrina, es una concepción de la vida y del país, con los años devino en una cultura. ¿No? Una cultura que hoy abarca otras identidades políticas. Porque es algo que no lo digo yo, eso ya lo dijo Perón en el 73, de que el continente del movimiento nacional es más grande que el continente del peronismo. Nosotros, los que venimos del nacionalismo revolucionario, definimos a este grupo social que con capacidad de transformar el país como el movimiento nacional. También, desde otra perspectiva, se puede hablar de bloque histórico, ¿no? Uh-huh. O de un frente, ¿no? Uh-huh. Pero es lo mismo, ¿no? O parecido, ¿no? Pero ese conglomerado necesita no solo de los trabajadores, sino de otros sectores sociales. Usted decía recién, Gonzalo, también que hace un corte en el 83, como para poner también un límite, pero que la resistencia de alguna manera seguía. ¿En qué sentido le seguía o dónde cree que todavía se sigue resistiendo? Bueno, hay una expresión que no está de moda, ¿no? Que es la lucha de clases, ¿no? Ya no se escucha más eso. Sí, por lo menos muchos intelectuales lo han dejado de lado. Ahora se está retomando otra vez. Hay cátedras en la Universidad de La Plata que están estudiando el movimiento obrero otra vez. Está interesante ese proceso. Y hay un proceso de cambio en los sindicatos también. Es lento. No, en otros sectores de la sociedad fue más acelerado. En el movimiento obrero es lento. Tiene su explicación. No vamos a creer que es porque los trabajadores son perezosos, ¿no? El tema es que en la última dictadura militar, la dictadura nos hizo desaparecer 4.000 delegados de base. 4.000, como dos generaciones de delegados. Entonces el relevo natural que debía haber, no está. Por eso la gente dice, ¿cómo? Todos los dirigentes sindicales son gordos y viejos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No hay jóvenes. ¿Cómo? Y bueno, ahí que la explicación está ahí. También está en la falta de democracia de muchos sindicatos, ¿no? Sí, y de participación. Pero actualmente se están dando luchas importantes en el movimiento obrero, ¿no? Una de las grandes conquistas o logros del movimiento obrero es la posibilidad de discutir paritaria todos los años. Una conquista que la restableció Néstor Kirchner en el 2003, ¿sí? El discutir salario todos los años y tener un convenio colectivo de trabajo no asegura el bienestar por sí mismo, pero asegura un piso. Uno sabe que el otro año va a partir de ese piso discute, no para atrás. Y nosotros veníamos de pasar más de 14 años discutiendo salario a la baja, o sea, admitiendo la rebaja del salario a condición de no perder el trabajo. Y eso es la derrota. Eso es la derrota. La derrota que nosotros sufrimos, ¿no? Y de la cual venimos, no son solamente los 30.000 desaparecidos. Es eso. Se refleja también en el hecho de que pasamos años aceptando una rebaja de salario. Gonzalo, usted decía que, bueno, arranca el libro en el año 1955. En ese año se produce, bueno, aquel bombardeo de Plaza de Mayo que se están cumpliendo ahora 60 años, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo cree que lo recuerda la historia? Usted ha escrito un libro, bombardeo a Plaza de Mayo, hace 10 años, fue editado por La Campana. Y es una historia que no está del todo todavía presente, ¿no? No, se ha hecho mucho, ¿no? De esa época se ha hecho mucho. Yo cuando nosotros publicamos el libro, que fueron un año antes que se cumplieran los 50 años, ¿sí? 2005 sería eso, no, 2004, ¿no? Solamente había publicado un libro anterior al que publicamos nosotros en La Campana, que se llama Bomba sobre Plaza de Mayo, de un periodista que se llama Alberto Carbone. Y El libro yo lo busqué por todos lados y no lo encontré. Tuve que hablar a la editorial porque estaba fuera de circulación. Y ahí se extrañaron de que pidiera ese libro, ¿no? Pero bueno, fui y lo compré. El libro es interesante, ¿eh? Es un libro hecho del otro lado, hecho del lado de los militares. No habla de los muertos, ni las víctimas, no, de eso no, es como si no existiera. Pero tiene muchas entrevistas a militares, se ve que este hombre tenía acceso, ¿no? Cosa que yo no logré en la investigación porque quise hablar con un par de ellos, pero se negaron. Y le hacen una entrevista a un marino, un oficial de la Marina de alto rango que no da su nombre, no quiere dar su nombre. Los demás sí, ponen su nombre, este no da. Y entonces este hombre dice, lo de la masacre de Plaza de Mayo es mentira, no existió. Es categórico el hombre. Y su lógica es muy fuerte. Dice, ¿usted vio alguna vez una lista de víctimas? Hasta ese momento no existía. ¿Usted vio un monumento a los caídos? ¿Usted vio una placa en alguna esquina, en algún lado? No existió. Si se hubiese existido, Perón no hubiese puesto a las viudas en Plaza de Mayo, dice. ¿No? Y la lógica de este hombre era fuerte y categórica, era la verdad. No había nada de eso. ¿En qué año fue editado este libro? El de Bombas sobre Plaza de Mayo. Sí. Y como... En mediados de los 90, ¿no? Sí, puede ser, sí. Y bueno, era una verdad eso, una verdad contundente, ¿no? Entonces a partir del libro, no es que el libro generó eso, a partir del libro y del esfuerzo de otra gente también, el gobierno lo asumió, el ejército al año hizo el primer homenaje a los granaderos que cayeron defendiendo el gobierno constitucional. Nunca se había hecho eso, ¿no? Fue una cosa inaudita, ¿no? Un hecho así. Y bueno, se hizo un acto en la Casa de Gobierno, ¿no? Repudiando ese hecho y conmemorando a los caídos, ¿no? Y a partir de eso se generaron otras cosas. Salieron otros libros, salió una investigación que hicieron en el centro de documentación que está en la ESMA, y otro libro de, no me acuerdo el autor, que se llama también algo parecido, Bombas sobre Plaza de Mayo o algo así. Pero de todos modos no estaba muy generalizado eso. No todo el mundo conoce los detalles de eso. Yo en una presentación que hicimos en el Chaco, cuando terminamos se acercó un joven y me dijo, ¿usted sabe que hay una revista española que habla sobre los bombardeos? No. Dice, bueno, si usted se queda yo mañana se la traigo. Y al otro día me trajo la revista. Es increíble lo que dice la revista, ¿no? Porque es un informe de la fábrica de los Gloster, ¿no? De Gloster Meteor, donde ellos tienen una planilla donde van tomando nota de todos los inconvenientes que tuvieron en el mundo y en la Argentina, el uso de los Meteor, ¿no? Y dice, en la Argentina, dice el oficial de la aeronáutica, que no me acuerdo su nombre ahora, fulano de tal, dice, cuando se le acabaron los proyectiles, descargó los tanques ventrales sobre la gente, y eso es un plus que tiene el, ¿no? El Gloster. Y este hombre sí, descargó. Por eso, en las fotos, si ustedes recorren las fotos, aparecen los cuerpos aparecen quemados, ¿no? Carbonizados, no quemados. Uh-huh. Carbonizados. Vos imaginás, hay un médico del Garrahan que dice que a él le trajeron un cuerpo carbonizado, era como una estatua parada, y que no podía creer que existiera eso. ¿Cuántos grados para carbonizar un cuerpo? ¿Cuántos grados es? Parece que este tanque tiene la característica que cuando cae no explota. Tampoco explota al tiempo, sino que pasados unos minutos se incendia y expande un calor así que todo lo que carboniza todo lo que está a su alrededor, ¿no? Suponete 3, 4 mil grados, no menos de eso. Tiene el mismo efecto que una bomba napalm. Por eso se decía en algún momento que habían tirado, ¿no? Así es, pero no fueron bombas napalm. Eran los tanques ventrales del Meteor. De este hombre que se jactaba de haber hecho eso, ¿no? Allí, decía en el libro, ¿ubica usted ahí, comienza la resistencia peronista o comienza... ¿Cuándo comienza esa resistencia peronista? ¿En ese junio del 55 o en junio del 56 con el alzamiento del general Valle? No, se inicia, es una audacia decir que se inicia ahí porque no tiene fecha de nacimiento. pero a mí me pareció que esa, que si hay una fecha es esa, ¿no? Porque los trabajadores convocados por la CGT acudieron a Plaza de Mayo, dejaron el trabajo, se subieron a los transportes públicos y a transporte de la Fundación Evita también, y se fueron acercando a Plaza de Mayo. Antes de entrar a la plaza se desviaron y fueron hacia la CGT. Se calcula que había 30.000 trabajadores en el tercer bombardeo, que se produce más o menos a las 5 de la tarde, ¿no? En Plaza de Mayo. Y esos trabajadores, cuando iban hacia el centro, donde había una armería, rompían las vidrieras y se armaban. Sacaban lo que pudieran para defender el gobierno constitucional. Y no fueron muchos los que fueron armados, porque habrán roto 6, 7, 10 armerías de Buenos Aires. Y después los trabajadores del transporte hicieron bajar a los pasajeros de los viejos Leyland que manejaban en Buenos Aires y hicieron barricadas en la avenida General Paz. Hay fotos de eso, ¿no? Para impedir que supuestas tropas sublevadas avanzaran sobre Buenos Aires. Y eso fue iniciativa de los trabajadores, ¿no? En eso no hubo un mandato. La resistencia peronista, yo digo peronista porque es la identidad mayoritaria de un periodo grande en nuestra historia, pero esa resistencia la protagonizaron también otras fuerzas políticas, no solamente peronistas. Lo nuestro parece muy sectario. Cuando uno es mayoría, viste, a veces se te da eso, ¿no? De querer, pero no éramos todos. Es resistencia popular. Sí, es resistencia popular y esa resistencia, bueno, se continuó en otros momentos, ¿no? Y ahí nació. La resistencia, conocida como resistencia peronista, tiene dos cosas importantes. Una es de una lealtad tremenda hacia Perón. Lealtad, ¿no? La lealtad es un gesto, es uno de los gestos de amor más grandes que tiene el hombre, ¿no? La obsecuencia es la degradación del amor. No tiene nada que ver con la lealtad. Una cosa es la lealtad y otra la obsecuencia. No tiene nada que ver. La lealtad es el gesto más grande que tiene el hombre de amor. Y otra cosa que tiene es su autonomía. ¿Sí? Lealtad y autonomía. Autonomía de tomar iniciativa, ¿no? De organizarse, de pelear. Pero en ese momento no estaba dispuesto a entregarle armas al pueblo. No estaba, no. Ni los militares tampoco. No estaba en la cabeza de nadie eso. Cuenta Rolando Natiu, que es un hombre de la resistencia de acá de La Plata, que fue en una Plaza de Mayo, y se pararon ante un oficial y le dijeron, mi teniente, queremos armas, somos gente del pueblo. No, vayan a su casa, esto es una cuestión de militares, le dije. ¿No? Esa era la idea que había en ese momento, ¿no? Y sin embargo la gente se armó como pudo, los que pudieron, ¿no? Qué bueno, Gonzalo, haber participado con el libro tuyo de esta reivindicación, porque si no eran muertos que morían dos veces, ¿no? Aparte de que los habían matado esas bombas asesinas que arrojaron sobre Plaza de Mayo, los había matado el olvido. Entonces, haber traído otra vez la historia, la palestra, y que se logre el reconocimiento, la placa que faltaba, el monumento que faltaba, el recuerdo que faltaba, con tu contribución, fue una más, pero realmente muy importante. Sí, así es. Por eso, yo estoy trabajando en una organización de derechos humanos que se llama Memoria Fértil en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, y es nuestra preocupación esa, ¿no? De dar testimonio. Mucha gente dice, bueno, pero ya no hable más, porque ya se sabe todo. No se sabe, no es cierto. Uh-huh. Tenemos que seguir hablando, contando, y así poniendo señales de lo que pasa. La Facultad de Bellas Artes puso una señal muy linda y muy fuerte en el anexo, el que está ahí, donde está Trabajo Social, ¿no? Uh-huh. Que es en homenaje a Néstor Pichila Fonseca, un compañero de la Juventud Peronista de La Plata, de Montoneros, que se recibió de la carrera de cine, ¿sí? Pero no fue a retirar el diploma porque era en el año 1975, y él pensaba que iban a estar esperando a la AAA, no precisamente para felicitarlo, ¿no? El diploma lo recibieron los familiares hace 4 o 5 años atrás, de manos de las autoridades de la universidad, porque Pichela Fonseca estuvo desaparecido mucho tiempo. No, cuando volvimos del exilio, lo buscamos por cielo y tierra y lo encontramos enterrado como NN en el cementerio Parque de Mar del Plata. Para nosotros fue muy importante ese momento. Lo trajimos a La Plata y está enterrado hoy en La Plata, ¿no? Pero Pichela era como la representación de la resistencia. Estudió en la Escuela de Aprendices de Río Santiago, salió con el título de carpintero matricero, trabajó en el astillero, hizo el Colegio Nacional de Noche, ¿sí? Hizo el secundario de noche. Después entró, cuando terminó el secundario, entró a estudiar en la Facultad de Derecho, pero al poco tiempo se cambió para la Facultad de Bellas Artes. Trabajó no solamente en astillero, sino que trabajó en Petroquímica Sudamericana. Estuvo en la huelga del 67, esa gran huelga de Petroquímica. Trabajó en el último tiempo, estaba trabajando en el frigorífico Swift de Berisso. Y desapareció, fue capturado en Mar del Plata y estuvo en un centro clandestino de detención. Y según testimonios, según examen que hicieron los antropólogos, el equipo argentino de antropología forense, murió a causa de un submarino seco, ¿sí? Un día, en una reunión con Carlitos Cajade, él nos contó, así en reunión de amigos, que él se había hecho peronista trabajando en el frigorífico suizo, porque dice que todos los días venía un delegado a hablar con él y le contaba la historia. Y ese delegado se llamaba Pichile. Nunca supe qué pasó con él. ¿Sí? Y bueno, y ahí la historia no. A mí me cerró, ¿no? Y digo yo, ¿cómo qué cosas tienen, ¿no? El mundo, ¿no? ¿Cómo las personas se buscan y en algún momento se encuentran, ¿no? Gonzalo, si le parece. Estaría bien poder continuar esta charla. Y sabemos que quizás haya otra presentación del libro en junio, que no está confirmada. Y antes de esa presentación, nos gustaría volver a encontrarnos con estas historias, estas historias que quedaron plasmadas en este su último libro. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Nos gustaría. Yo para contar tengo miles de historias. Para seguir desandando un poco nuestra historia. Y como decíamos, bueno, en junio se van a estar cumpliendo 60 años de aquel bombardeo a la Plaza de Mayo. Bueno, va a ser un nuevo aniversario del alzamiento del General Valle del año 1956. Usted decía al comienzo que intentó en este libro no trasladar historias familiares y que le fue imposible. Bueno, si comenzamos hablando de aquel alzamiento del 56, seguramente en algún momento vamos a tener que nombrar a su padre, parte de ese alzamiento en La Plata, ¿no? Imposible entonces no contar la historia peronista sin hablar de alguno de los Chávez. Sí. Yo por mucho tiempo pensé que había empezado a militar por conciencia propia, ¿no? Y después me di cuenta que no era así. Yo empecé a militar por mandato paterno. O sea, yo iba a visitar a mi viejo a la cárcel y mi viejo me decía, bueno, llevaste esta carta a tal lado, llevaste el periódico, andá a ver a tal. Y después cuando me di cuenta lo asumí como, y me pareció bárbaro, ¿no? Pero era mandato, no era. La conciencia, bueno, las cosas también se transmiten así, de padres a hijos, ¿no? Y de generación en generación. Hay una carga genética. También, sí, sí, también, bueno. Pero ahí estamos. Gonzalo, muchísimas gracias de nuevo por acercarse y seguramente le acercaremos la invitación para, bueno, continuar esta charla días previos a esa presentación que esperemos se confirme del libro en el mes de junio. Bueno, muchas gracias a ustedes y la pasé bárbaro. ¿En serio? Bueno, unos mates y les llevamos por lo menos. Muchísimas gracias. Bueno. Gonzalo Chávez estuvo con nosotros compartiendo un poco de historias de nuestro país. La Pulseada Radio.